Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Y aquí estamos, buenos días, buenas tardes en realidad a todos los que están del otro lado. Buenas tardes, Martín Caballero en los controles, haciendo la magia de la tecnología. Y aquí alrededor de la mesa, los mismos de siempre, ¿vio? Los tres. Los tres de siempre. Gustavo Gordillo, Gustavo Bulla. Y doña Ivana Casas. Todos nosotros hacemos nosotros y los medios hasta las dos. Hasta las tres de la tarde. Las dos. vicios de anterioridades. Sí. Hasta las 3 de la tarde estamos haciendo nosotros y los medios. Queremos agradecer fuertemente a Isabel, amiga Liñaki, que nos dejó un presente, un muy lindo anotador. Estoy emocionada, hermoso el envoltorio, la carta, el regalo. Se emociona medio de cualquier cosa. No, mira qué lindo llegar y recibir una sorpresa. Muy lindo, gracias Isabel. Inesperada. Y bueno, con cariños y deseándonos éxitos en este nuevo barrio de Boedo. Ahí está. ¿Y usted, Bulla, cómo se siente? Recontra emocionado. lo veo un sensible. Sí, estas cosas me pueden. Lo mismo que me puede los programas número 231. Programa número 231 está hablando de este programa. Lo sorprendí. Sí, me dejó patitieso, turulato y estupefacto. Programa número 231, porque ya dijimos, estuvimos 5 años en Radio Provincia haciendo este mismo programa. Ahora los muchachos de FM Boedo han tenido la enorme generosidad y responsabilidad de abrirnos una hora de aire. Sí, nos han recogido en su seno. Mire usted, habla por vos. Programa número 231, el 31, ¿sabe qué? La luz. El 31 debería ser fin de mes. Depende. En junio, por ejemplo, no. No, en febrero tampoco, pero... En junio, por ejemplo, el 31 es julio. ¿A usted le dicen justo el 31? Justo el 31, un mono loco. El 31 es la luz, oiga. ¿La luz? La luz. La luz, que va a venir la factura. Ayer estuvieron discutiendo y hoy todavía la del gas, pero... Sí, ponele. Sí, sí. Parece que no había mucho lugar para la discusión. Lugar había, lo que no había era la gente que discutía. Claro, faltaba parte fundamental del debate, ¿no? Alguien que debate. Yo la conocí cuando no era usina del arte, sino que era una usina de la compañía Ítalo de Electricidad. Ítalo Argentina de Electricidad, claro. Así que no sé. Es decir, que tengo mis años. Claro, sí, eso fue solamente para mostrar la cédula. Y que supe ver la luz. Que le cayeron un par de sotas. El 31 es la luz, pero también es el electricista, para no correrse está de bien, la temática. En el rubro. Y a la hora de animales también tiene que ver. Porque o sea, no tiene que ver. La anguila eléctrica. Murciélago es el animalito del 31. Yo le hubiera puesto la anguila eléctrica. Alicia y Alfredo son los nombres que corresponden al número 31. No me pregunten por qué, no tengo la más remota idea, pero como tampoco tengo la más remota idea de tantas cosas y uno las habla igual, así que por qué andar haciendo salvedades. Sí. Estamos en este 17 de septiembre de 2016, donde en otros años de la historia han pasado cosas extraordinarias, ¿no, Bulla? Sí, me imagino. Me imagino, tantos 17 de septiembre para recordar que mejor no empezar. Que mejor ni empezar. Para no ser injusto con otros. Claro, exactamente. Yo, como dice lo de los Martín Fierro, dicen así. No voy a saludar a nadie para no quedar. Claro, no digo nada porque me voy a olvidar de alguno, entonces jódanse todo. ¿Ustedes saben que estamos en la semana de Boedo? No, estamos en la avenida Boedo. No, también es la semana cultural de Boedo. Ah, ¿sí? Otra cosa que le tengo que agradecer a Isa. Sí, porque me compartió esta información y aparentemente en distintos puntos del barrio durante toda esta semana, a partir de ayer y durante toda esta semana, hasta el fin de semana que viene también, hay talleres culturales, espectáculos, así que el barrio está de fiesta y movilizado. Mirá cómo te convertiste en una gacitillera del barrio de Boedo. Sí, bueno, yo recién cuando me dirigí hacia estos estudios, vi ahí el estudio mayor de FM Boedo. El estudio mayor de FM Boedo. Ahí vimos el palco y estaba actuando algo así como una murga y demás, y supongo que habrá números vivos la jornada. Hay una movidita acá a dos cuadras, Boedo y San Juan debe ser por ahí, ¿no? Antes de San Juan, mirando para San Juan, sí. Claro. Están haciendo bochinche los muchachos de Boedo. Bueno, están haciendo bochinche, qué lindo. ¿Comenzamos este programa, oiga, o quiere que le diga alguna efeméride de esas que no tienen ninguna importancia? Diga alguna, para no perder la costumbre. Sí, que tiene algo para decir. Tengo una, pero podría obviarla tranquilamente. ¿Quién nació? En 1944 nació Reinhold Messner. No lo conozco. Tiene que salir más. Y no, tengo no puede estar todo el día en internet. Poca cultura. Reinhold Messner nació en Italia, el tipo, un 17 de septiembre de 1944. Y le pusieron nombre de austríaco, sí, de alemán, ¿no? Sí, porque no estaba muy claro dónde estaban. Y es la primera persona del mundo, oiga, del mundo. Sí. No, de acá, de Boedo, no. de Buenos Aires. San Cristóbal. Ni siquiera de Sudamérica. No, del mundo. ¿En qué? A ver. Escupir más lejos. Casi, porque seguramente ha escupido allá en lo alto de las más altas cumbres de escalador. Un escalador. Los Alpes. Exactamente. ¿Vio? Alpinista. ¿Vio? Que yo me imaginé los Alpes. No como nosotros, porque somos alpedistas. Sí, no. Me imaginé, no, y no andinista, porque le quedaba lejos, claro, en esa época. Claro. Quedaba más lejos que ahora. El tipo escaló las 14 cumbres de mayor altura del mundo y lo hizo sin la botellita de oxígeno. Ah. Así que es uno. Personaje muy importante para los italianos, para los alpinistas y, ¿por qué no?, para nosotros, que en cualquier momento empezamos a subir altas cumbres. Y yo creo que especialmente para los alpedistas. Es un personaje muy especial. Y hablando de altas cumbres, este programa es una de ellas, es una de las altas cumbres de la radiofonía mundial, me dijo mi tía. Sí, está tan alta que nadie la puede escuchar. A mí me dijo mi mamá. A usted le dijo su mamá. Se va corriendo la bola. De a poco, vamos convenciendo de a poco. Y hoy, ¿quién nos parte? Digo, ¿quién es el parto? Digo, ¿quién parió? Digo. Y vio que venimos con esta historieta de hacer resúmenes de. Y ya hicimos en nuestro primer programa un resumen de los primeros 8 meses de don Mauricio Macri como presidente de la Nación. El sábado pasado hicimos 8 meses de Gabriela Michetti como vicepresidenta. Y hoy ya tenemos 9 meses de nada más y nada menos que Alfonso de Prat-Gay. Usted dice el ministro de Hacienda. ¿El shit boy? Sí. Dígate. Usted. Sí. Alfonso de Prat-Gay, que viene haciendo las delicias del pueblo argentino desde la cartera de Hacienda y que, más allá de trabajar 24 horas del día y a veces también por la noche, tiene tiempo para dejarnos alguna frase. Nosotros recogimos 9, porque somos muy ingeniosos. Dijimos, claro, 9 meses, 9 frases. 9 frases. ¿Quiere usted quedar patitieso? ¿Quiere usted quedar con ojiabierto y boquiflojo? Pues escuche el siguiente track. A ver quién se lo aguanta. Por favor. Regimos los cielos sin par, desde lo alto al mirar, mandamos así, parados aquí, ¡vivan los buitres! 1. Más cerca del 9.5, si hacemos las cosas bien. ¿El dólar sale 9.50 o 16? ¿Cuál es el valor? El valor va a estar en algún punto entre esos dos. Más cerca del 9.5, si hacemos las cosas bien. Más cerca del 16, si al que le toca hace las cosas mal. Más cerca del 16, si al que le toca hace las cosas 2. Que va a subir el tipo de cambio oficial, que tiene poco impacto en los precios. Entonces, cuando nosotros levantamos el cepo y unificamos el mercado para que no haya siete tipos de cambios, sino uno solo... ¿O sea que no se van a disparar los precios internos? No, porque va a subir el tipo de cambio oficial, que tiene poco impacto en los precios... Que tiene poco impacto en los precios. Y va a bajar el paralelo, que tiene impacto en casi todos los otros precios. Y va a bajar el paralelo, que tiene impacto en casi todos los otros precios. Entonces, en esa propuesta, si hacemos las cosas bien, baja el paralelo de 16 al número que sea. Tris. Que no le sobre la grasa de la militancia. Hemos ido acomodando la basura. Que nadie se asuste acá. Nosotros lo que decimos como parte de la herencia recibida es: encontramos un Estado lleno de militantes, pero vacío de contenido. Y queremos que ese Estado tenga contenido, que tenga los recursos, que no le sobre la grasa de la militancia. La grasa de la militancia. Pues nosotros no vamos a contratar militantes. Lo que vamos a contratar a través de concursos son las mejores personas para cada puesto, de manera tal de que se vuelva a revitalizar en Argentina el servicio público. Para cuando esto vaya al recinto y se apruebe, habremos concluido la primera etapa, habremos llegado al fin del principio. Y creo que es ahí donde estamos, ¿no? Y me parece que todos nos sentimos que estamos en ese lugar. Hemos ido acomodando la basura. Hemos ido acomodando la basura. Como dijimos más de una vez. Hemos ido haciendo lo que había que hacer, porque sin hacer lo que hicimos era imposible arrancar. 4. Volver a ser creíbles para que alguien nos preste y confíe en nosotros. La propuesta nuestra es que acceder al crédito, como dice la etimología de la palabra, volver a ser creíbles para que alguien nos preste y confíe en nosotros, porque nosotros con ese préstamo y con esa confianza lo vamos a transformar en eso y más frutos. El mediador tenía todos los prejuicios de alguien que había decidido que los buitres siguieran incrementando sus reclamos y sus intereses. Y ese fue el gran quiebre de la negociación y el gran temor que tuvieron los buitres cuando vieron que nosotros íbamos por otro camino. Dijeron: a la pucha, ahora los malos son los buenos y nos van a ganar. Bueno, y efectivamente eso fue lo que pasó. Te toman por boludo, te toman por boludo, te toman por boludo. 5. Pedirles disculpas por los últimos años. Respecto de la relación con España, no tengo más que empezar por pedirles disculpas por los últimos años. Pedirles disculpas por los últimos años. Yo sé todo lo que han sufrido los capitales españoles en Argentina. Abusos de todo tipo. Realmente yo les agradezco la paciencia de haber aguantado todo este tiempo. Y creo que este es el momento de poner en valor toda esa paciencia, porque aparecen muchísimas oportunidades. Realmente son infinitas las oportunidades que tiene Argentina para ofrecer. 6. Pero 200 pesos son dos taxis. Está bien, son 200 pesos. Pero 200 pesos son dos taxis. Pero 200 pesos son dos taxis. O dos pizzas. Dos pizzas. ¿Viste? 7. De entre el 20 y el 25%. Nosotros pusimos una meta de este año de entre el 20 y el 25%. De entre el 20 y el 25%. Que la inflación no se produce de un día para el otro. Que el gobierno anterior tenía como estrategia económica la inflación, porque era un impuesto que a ellos les servía. Era un impuesto que no legislaba nadie, pero que redundaba en mejores recursos para el gobierno nacional. Por supuesto, expoliando a los que menos tienen. ¿Qué es? ¿Pero qué dices? Nuestro compromiso es eliminar ese impuesto, pero ir bajándole de a poco, porque la alternativa a bajarlo más rápido implicaría despidos, implicaría ajuste fiscal y ajuste social, que no es lo que nosotros proponemos. 8. Cada sindicato sabrá dónde le aprieta el zapato. Cada paritaria discute lo que puede discutir. Me parece que acá no es solamente la dimensión del salario, sino también cuidar el empleo. Me parece que cada sindicato sabrá dónde le aprieta el zapato, dónde le aprieta el zapato, y hasta qué punto puede arriesgar salario a cambio de empleo, y hasta qué punto puede arriesgar salario a cambio de empleo. 9. El trabajo sucio ya está hecho. The dirty job is mostly done. El trabajo sucio ya está hecho. The dirty job is mostly done. The dirty job is mostly done. The dirty job is mostly done. The dirty job. ¡Vivan los buitres, oh sí! ¡Vivan los buitres, oh sí! Son los mejores, los grandes señores. ¡Vivan los buitres, oh sí! ¿De dónde salió Vivan los Buitres? Vivan los Buitres. Sí, lo cantamos con un grupo de amigos. La juventud del pro. Sí, claro. El himno. Veo que está eso, somos qué de grande, la gloriosa juventud. Qué grande. Hacía mucho que no teníamos un ministro de Economía de esos que uno dice, y el ministro de Economía y la Sí, nos estábamos olvidando. Sí. Lo que era tener un Flor de una gran. Qué pedazo de pedazo, ¿eh? No, a mí me encanta la apretada que le pega a los gremialistas y la poca respuesta que eso ha tenido. Si lo hubiera dicho un funcionario del gobierno anterior, paro nacional el otro día. Claro. Tienen que elegir entre mejorar los sueldos o quedarse sin laburo. Bueno, en este encuentro que han hecho ahí en el Centro Cultural Kirchner con empresarios, CEOs de todo el mundo, entre otros, Paolo Roca, el mandamás de Techín, dijo más o menos lo mismo. Sí, claro. Hay que bajar los sueldos. Todavía hay que bajarlos. Ratazzi ya lo había dicho. Es eso, ¿no? Toda la política económica de este gobierno gira en torno a encontrar presuntas ventajas competitivas de la Argentina en la región bajando los sueldos en términos de dólares, ¿no? Pero claro, es que no es que sean malos, se trata de que lo que no, pretenden son, están del otro es, lado. Claro, lo que pretenden es que los negocios los hagan aquellos que tienen muchísimo dinero y muchísimo para ganar, y ellos también ganando de paso, y quienes están en esas condiciones, la gran mayoría suelen estar en otros países, ¿vio? Entonces se manejan con otras monedas. Entonces, si tienen que venir acá y pagarle un sueldo digno a esos negritos, pata sucia, que encima que le dan trabajo, quieren cobrar. Sí, quieren cobrar, quieren pagar el gas barato, quieren irse de vacaciones. ¿Sabe cómo se llama esa gente? ¿Cómo? Peronista. Qué bárbaro. Práctica. Interesante el sistema de metáforas que utiliza, ¿no? Por eso fueron juntitos ahí en el audio. La famosa frase de la grasa de la militancia y estamos ordenando la basura, ¿no? Denota un desprecio hacia los que no son gente como uno. Y la confesión de parte, relevo de prueba, de Dirty Job. Ah, bueno, eso. El trabajo sucio ya está hecho. O sea que para ellos es trabajo sucio. Porque si decís, bueno, no, yo lo que estoy haciendo es limpieza étnica. Porque de última, la frase limpieza étnica, cuyo significado es horroroso, claro, es tiene un sentido de decir, bueno, quien lo está haciendo siente que está haciendo algo bien. Claro. Él dice, ya el trabajo sucio lo hicimos. Bueno, también esta semana se estuvo hablando de la campaña del desierto, de una nueva edición de la campaña del desierto. Una maravilla del ministro de Educación, nada más y nada menos. Sí, ¿no? Es un tipo, una coherencia ideológica por parte de los funcionarios, increíble. El ministro de Educación, que es un tipo que viene del peronismo de las bases, es un extorno. Tornero mecánico, ¿cómo que se llama? Bullrich. Bullrich. Ah, no, sí. no, me equivoqué. Bullrich viene de otro lado. Pero recién hablamos de Pablo Roca, este es otro Roca, el que menta al ministro de Educación, el que hizo la campaña del desierto. Sí. Conocida popularmente como la masacre de los indios, es un término que utiliza para la educación. Es raro, por lo menos es raro. Es un poco fuerte. Y lo que sí tenemos que darle la derecha a Pratgay, que otra cosa que la derecha no se le puede dar. Yo le doy la derecha. A pesar de en el mentón se la doy incluso. A pesar de que algunos hace no tanto lo consideraban de centro izquierda. Claro. Saludo para tu mini. Afectuoso saludo también para la diputada Donda y demás. Un recordatorio, pero digo, hay que darle a la derecha que por lo menos un ministro que se mueve como pez en el agua cuando va al Consejo de las Américas habla un inglés más fluido que su español. Reconozcámoslo, porque precisamente allí está en su elemento, con gente que no pertenece a este país. Claro, pero digo, eso reconozcámoselo, no como Cavallo que se paraba en sílabas, hablaba por fonética en inglés. Y después de esta maratón, de este recorrido por el Pratgayismo, tenemos... Linda corriente esa paramilitar. Yo soy Pratgayista de la primera hora. La pedida de disculpas a, no a España, sino a los empresarios españoles. Sí, ¿no? Particularmente a los que hicieron el latrocinio con YPF y que se cargaron aerolíneas. Y que en Telefónica, mal que digamos, no le fue. No, ¿qué opinará la gente, digamos, los que a lo mejor todavía están en juicio con esas empresas porque no les han pagado indemnización? ¿A quién le importa esa gente? Pero son muchos, No, no importa, pero son pobres. Bueno, hay que esperar. Denle tiempo. Bueno, estábamos con el pratgayismo y ahora hemos descubierto las verdaderas cuentas de Mauricio Macri. Ah, ¿este programa también investiga? Este programa es Nosotros y los Medios investiga. Qué bien. Research. Ahora sí que se agarren los pantalones. Las verdaderas cuentas de Macri, en palabras de su vocera principal, la periodista ínclita y infulosa, doña Tununa, no, ¿cómo se llama? Silvia. Silvia Mercado. Silvia Mercado. Es la voce. ¿Usted está en condiciones de afirmar que es la vocera, su principal vocera? Estoy en condiciones de afirmarlo. Total, ¿a quién le importa? ¿Quién lo va a desmentir? Claro. La vocera no. Silvia Mercado y las cuentas de Mauricio Macri. Silvia Mercado, periodista de Infobae. Ella contó que ella recibe un llamado del presidente Macri, habitualmente hablan por teléfono, ella le transmite su angustia, su preocupación, y le dice, bueno, María Eugenia, ¿vos conocés cómo crece la planta de bambú? Y ella obviamente le dice, no, la verdad que no tengo idea cómo crece la planta de bambú. Estaban hablando de política y el presidente le sale hablando de la planta de bambú. Todo contado por ella, ¿eh? Y entonces él le dice, bueno, la planta de bambú tarda mucho en crecer, tarda muchos años en salir a la luz, porque crece mucho las raíces, desarrolla mucho primero las raíces, de modo de ser muy, muy fuerte. No se ve, pero la planta de bambú está tomando fuerza, está creciendo ahí donde no se ve, y de repente empieza a ver el sol, y en muy poco tiempo, un centímetro por día, es decir, 25 centímetros por semana, es decir, 10 metros en un mes. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? A ver. Un centímetro por día. Silencio, ¿qué está pensando? Un centímetro por día, es decir, 25 centímetros por semana. ¿Qué? ¡Ay, qué bruto, poca de cero! 25 centímetros por semana, es decir, 10 metros en un mes. ¿En serio? Un centímetro por día, 25 centímetros por semana, es decir, 10 metros en un mes. ¡Oh, no lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Y todas las cuentas me salieron. Crece la planta de bambú y se transforma en tan poderosa que nadie la puede arrancar. La pueden romper de un modo o del otro y la planta no se rompe porque es muy fuerte. Entonces, bueno, ella le dice a los dirigentes del PRO, que casi todos son muy jóvenes, de toda la provincia, reunidos por sección electoral, les dice, bueno, ustedes tienen que ser como la semilla de bambú, es decir, crecer en cada lugar donde estén con mucha fuerza, digamos, con mucha base, para poder resistir. Centímetro por día, 25 centímetros por semana, es decir, 10 metros en un mes, centímetro por día, 25 centímetros por semana, es decir, 10 metros en un mes, centímetro por día, 25 centímetros por semana, es decir, 10 metros en un mes. ¿Qué sé yo? Si te lo digo. Y es de comprender ciertas cosas, ¿no? Digamos, si los jóvenes funcionarios, que son jóvenes, como bien aclara doña Silvia Mercado, de la provincia de Buenos Aires, del PRO, van a pedirle consejo y consulta y asesoramiento y órdenes directivas a doña María Eugenia Vidal, y María Eugenia Vidal les cuenta esto de la planta de bambú, es absolutamente lógico que a cierto funcionario diga, mira, yo a las 6 de la tarde apago el celular y me hace todo eso. No entendí el problema, no lo entendí. ¿Dónde crece la caña de bambú? A mí se me ocurre una serie de distritos, pero... En China, en Japón, ¿por qué no se van a gobernar por allá? No podía ser la metáfora, sino con las que crecen en el baldío de la vuelta de casa. Están en la onda zen. Oriental, ¿no? Claro, en un todo orientalismo. Onda feng shui. Sí, un orientalismo que no llega a Colonia del Sacramento. No, claro. Banda oriental del Uruguay. Y cuando uno piensa en las cuentas que nos manifestaba doña Silvia Mercado, uno no tiene motivos para desconfiar de que está traduciendo... De que haya choreado... Literalmente el... No, ni para texto. Desconfiar que haya choreado el título de la primaria. No, claro, alguien, digamos. Y pero ella no notó la... Ella es una periodista. No notó la inconsistencia en la metáfora. Tal vez sí, pero ella está transmitiendo un mensaje. No, yo no me meto. Ella es la que cuando transcribe un reportaje lo pone con falta de ortografía. Exactamente, todo. Claro. Esta chica

sábado a las 14 horas, sábado a las 14 horas, nosotros y los medios. Nosotros y los medios en FM Boedo, tiembla la corpo. Conducen Gustavo Gordillo, Iván Acasta y Gustavo Gulla. En 7 años podés cambiar de pareja, amar a muchas personas, podés admirar preciosos paisajes, pero hay amores que no cambian. FM Boedo, 7 años de radio, 88.1. Queda mucho por contar. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. El fin justifica a los medios. Ese es lindo. Esto de Nosotros y los Medios, digo, para todos aquellos desprevenidos, sorprendidos, azorados, paseantes que se encuentran con este vendaval de sonidos, esta montaña de armonías que hemos dado en llamar, ya no me acuerdo. Tormenta cómo. De verdades. Ni más ni menos. Escúcheme, oiga. El hombre de la voz tan impostada que se comunicaba recién con FM, ¿cómo lo hizo? Porque nosotros nos dijimos... Ni siquiera fuimos capaces de decir cómo hacían para comunicarse. Lo que pasa es que la gente de FM Boedo sabe cómo comunicarse. Sí. Y aparte, decimos cosas tan importantes que la gente está se mete en internet y averigua. Y se comunica sola. Los oyentes habituales por ahí lo tienen en el teléfono, pero los nuevos sumando. Digamos que hay un teléfono que es el 4932-1870, que por allí pueden comunicarse. Hay también un número de WhatsApp. Sí. 15-66-75-22-05. ¿Cómo? 15-66-75-22-05. Y si quieren comunicarse particularmente con nosotros y los medios, tienen una dirección de mail que es nilmedios@gmail.com. Nilmedios, siempre que decimos nilmedios es NYL. Medios, nilmedios@gmail.com para mandarnos un correo electrónico. Tenemos un Facebook que está a nombre de José Nilmedios, siempre sí. Nilmedios, NYL. José Nilmedios, que es el que nos cedió sin cargo el apellido, el nombre del programa. Claro. Tenemos un blog donde van a estar donde están todos los programas realizados. Están todos los programas, está el programa de Fernando Bravo. No, ese no. Qué lindo. Ese lo evitamos. Allí pueden encontrarlo. ¿Dónde? En nilmedios.blogspot.com. Y también tenemos dirección de Twitter, que es @nilmedios, con una imaginación, derroche de imaginación escalofriante. La coherencia es lo que nos distingue. Ah, mire usted. Sí. Qué bueno, ¿no? Sí. Pero bueno, veníamos, para los que se suman ahora, la primera mitad del programa estuvimos escuchando los 9 primeros meses de Pradgay, escuchamos las cuentas de Macri a través de la metáfora del bambú que nos contó también Silvia Mercado. Sí, le salió un mercado. Sí, no sé, me traicionó. Y bueno, y algo más debemos tener, me imagino, o ya tenemos que decir chau. No, nunca diremos adiós. Bueno. Como decía un amigo, nunca me fui de ningún lado, siempre me echaron a patada. Claro, eso. A ver qué tenemos. ¿Qué tenemos? Ocurrió durante esta semana un hecho que anduvo rebotando en todos los medios. Porque en Zárate un joven entró a robar a una carnicería a punta de pistola y el carnicero salió a perseguirlo una vez que este joven le había robado. Parece que hubo algún tiroteo, el chico salió con otro en moto y el carnicero salió a perseguirlo en auto. Al punto tal que lo chocó, lo atropelló a quien le había robado recién. Y uno de los dos que iban en moto, el otro rajo, terminó falleciendo a raíz de este episodio. No sin antes estar un rato debajo del auto contra un árbol y recibir los patadones, escupitajos e insultos de los vecinos de Zárate, que al ver a un ladrón en vivo, así como cuando ven a Tinelli o a no sé, a Moria Kazán, no pueden resistirse, van y le piden autógrafo. Cuando ellos descubren que hay un ladrón en vivo y en directo, pues van y lo patean, sobre todo si está tirado en el piso e inmovilizado. O como cuentan las crónicas que hacían con los personajes malos, siniestros de los radioteatros, que cuando iban de gira por el interior, la gente no distinguía la ficción de la realidad. Y como muchas veces, no es que sea ficción, pero se lo edita tanto el tema, el así llamado tema de la inseguridad, enardece a personas que muchas veces no carecen de cierto equilibrio también. No, obviamente no vamos a hacer ninguna apología de la delincuencia, está muy mal tomar lo que no es de uno, pero le cuento, señor, señora, que si usted... encuentra a un delincuente, póngale que es un delincuente, tirado abajo de un auto, y va y le pega una patada. Le cuento, señor, señora, usted no es ni un poquito mejor que ese muchacho, ni un poquito. No vamos a hacer apología de la delincuencia, pero tampoco lo contrario, digamos. No, es que no vamos a hacer apología de la delincuencia, porque lo que hicieron esos vecinos también los convierte en delincuentes. Lo convierte en delincuente, y quien hizo apología de la injusticia por mano propia es nada más y nada menos que el presidente de la nación. No. ¿Ah, no? ¿No me cree? No te la puedo. Escuche, escuche y me Mauricio dice. ¿Mauricio de las Mercedes? Escuche, escuche. Sucedió en Zárate, allí donde un comerciante decidió perseguir a los delincuentes y atropellarlos. Iban en su moto, intentaban escapar. Una persona no se merece que lo atiendan. Que los lleven así, lo metan en un calabozo y lo maten. ¡Te dejaron picado, rata! Esto se pone muy feo, pero esperen, todavía falta lo peor. Los fascinerosos feos, segunda parte. Inseguridad que lleva a la desesperación y lleva a situaciones como el carnicero. Que además, quiero decir, que más allá de toda la reflexión que tenga que hacer la justicia y la investigación, si no hay riesgo de fuga, porque es un ciudadano sano, querido, él debería estar con su familia, tranquilo, tratando de reflexionar en todo lo que pasó. Yo, sinceramente y honestamente lo digo, con total imparcialidad, un jefe de Estado no puede decir esto, no lo debe decir. Lo que podría pasar, y es un escenario jurídico que no debiera tener que ver con lo que piensa el presidente sobre los hechos, es que la jueza de la causa, la doctora Sione, entienda que amerita la excarcelación extraordinaria. Pero es la jueza por sí misma que debe decidirlo. En independencia de poderes, que es una opinión de cronista. No, el presidente. Pero es una opinión a tenor de cronista de la realidad. Está en línea Ernesto Gómez, que es el abogado justamente de la familia del delincuente que perdió la vida. No es que me empecine en querer meter preso a alguien, quiero que quede claro eso. Es decir, si este muchacho lamentablemente cometió un homicidio, y la ley es clara en ese sentido, si yo me subo a mi camioneta y salgo a perseguir a un delincuente que asaltó supuestamente a mi hijo, yo sé lo que estoy haciendo, y sé que si lo llevo por delante y lo mato, y me tengo que aguantar las consecuencias. Es decir, como cualquier hijo de vecino. Vuelvo a repetir, podemos resumir este hecho. Este hecho a lo mejor es la gotita que rebalsó el vaso, pero hay que ver cuáles fueron las gotitas anteriores que fueron llenando ese vaso. Esto es la famosa grieta acá, que no solamente es política o ideológica. A ver, la grieta se está... El que roba por necesidad, doctor, no mata. El tema de lo que yo te quería hablar, la parte social, la parte más que nada política social. Es decir, si no hay riesgo de fuga, porque es un ciudadano sano, él debería estar con su familia, tranquilo. Si vos tenés un presidente que te dice, tenía que estar en su casa, bueno, que milagro salga, esté en su casa, esté en su casa mientras dure el proceso. Es decir, hay una vara que viene, que baja desde arriba, digamos, y que la sociedad repercute. Este engaño social que hay... repercute, la gente me compronca. Bueno, Ernesto Gómez, muchísimas gracias por este contacto. No, por favor. Que se llegue a la verdad de todo esto. Gracias. Listo, ojalá que sí. Hasta bueno, un resumencito de todo este hecho, ¿no? Con algunas preocupaciones, con algunas barbaridades de parte del primer magistrado de la Nación, y con yo diría, algunas confusiones de parte de algunos periodistas. A ver, ¿de qué se trata? Estaban ahí hablando Mauro Zeta con el otro, que no me acuerdo el nombre del otro periodista, que estaban muy preocupados por las declaraciones de Mauricio Macri sobre este hecho, en función de si la jueza se iba a la jueza Sione, como bien dijo Mauro Zeta, se iba a sentir presionada, o que esto podía llegar a pensarse como una presión hacia la decisión de la jueza, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual es un error, porque si la jueza se siente presionada o no se siente presionada, es un problema de la jueza, es algo que no podemos manejar y que está más allá de eso. El problema no es que lo que dijo Macri lo haya dicho Macri, el problema es lo que dijo Mauricio Macri. Es decir, el presidente de la nación, el que dice para dónde va el país, porque es el que manda, dice que un ciudadano, un comerciante que sale con el auto y asesina queriéndolo, no, se pasó de rosca, emoción violenta, ya ponele. Aparte, es un puso como condición si es un buen tipo y claro, es querido. Y es querido, digamos. Más o menos nos cabe a todos. Sí, más o menos. Y habría que preguntarle por qué Milagro Sala. Sí, no es muy querida. No es buena tipa, claro. Digo, pero que el presidente de la nación diga que esto es. Digo, que el tipo tiene que ir a su casa, o sea, que esto está bien. Que es un ciudadano sano. Es un llamado a, muchachos, hagan esto porque yo lo banco. Y aparte, la otra cuestión sutil, pero importante, en el discurso del presidente, dice, la justicia tendrá que reflexionar. Sí, sí, no tiene no que aplicar la ley. Claro. No tiene que aplicar la ley, tiene que reflexionar. Sí, van a reflexionar. Van a reflexionar a ver si realmente merece a alguien que salió a defenderse y asesinó a un pobre chorro que lo había robado. A ver si merece estar preso. Claro. Digo, pero esto es muy jodido. Sí. Porque desde el primer lugar de la nación, desde el lugar de más poder de la nación, se pretenda impulsar una moral, ponerle un modo de entender el mundo, un modo de hacer las cosas que tiene que ver con salir a matar a aquellos que nos roban, pues es peligrosísimo. Digo, es una de las mayores diferencias, junto con la represión cotidiana, etcétera, de para todos aquellos imbéciles que afirmaban que el 10 de diciembre pasado era lo mismo, son lo mismo, decían, ¿no? Sí, claro. Era mismo. Igual, el otro hubiera hecho lo mismo. No, ¿sabés qué? No. Efectivamente no pasaba. No. Digamos que al ejercer la primera magistratura y tenés como una cierta responsabilidad sobre lo que decís. Y llamar, por ejemplo, decir que se trata de un ciudadano sano a una persona que acaba de salir con el auto y amasijar a uno. Bueno, no sería muy, por lo menos, políticamente correcto, por lo menos tener la delicadeza de no decir. Está bien, y está bien que no sea políticamente correcto. El tema es que es políticamente peligroso. Bueno, esto. No se equivocó Macri, ¿eh? No cometió una botada, no dijo algo que no pensaba. Lo hace a propósito. Aparte, no fue algo que se lo tironearon. No le arrancaron la declaración. Quiero decir algo, claro. Con lo cual estaba haciendo campaña, Macri. Sí, absolutamente. Le está hablando a lo que se llama el disco duro, al disco rígido de el sector más convencido de las bondades de una política de derecha, que incluye devaluación, pero también matar a todo lo negro. Para decirlo rápidamente. Me recordó también al episodio de María Eugenia Vidal a principio de año, que también había salido a decir. Sí. No me acuerdo bien a raíz de qué había sido, como que un chico al que había matado un custodio. Lo de la boca. Claro, exacto. Lo de la boca, que dijo, bueno. Fue una cuestión de género, un problema de violencia familiar. Claro. Claro. Y que nada tenía que ver con eso, por supuesto. Pero bueno, este es el cambio que notable, que en 9 meses ya hay demasiado, diría yo, elementos para que nos demos cuenta de lo que ha pasado. Y que hubo un cambio, efectivamente. En eso no mintieron, hubo un cambio. Un cambio de verdad, ¿alguien piensa que este cambio está mejor? Está bien, esas son opiniones, pero estaría bueno que reflexionen, porque antes, creo que antes las cosas no eran iguales. No. O sea, antes digo, antes del 10 de diciembre último. No, efectivamente se está corriendo cierto límite, ¿no? Es peligroso. Hubo, si recordamos, hubo algunos episodios de estas especie de brotes vecinales de emprenderla contra algún chorro, de linchamiento y demás. Pero en ningún caso fueron alentados ni legitimados desde la máxima magistratura. Avalados por la máxima magistratura de la Nación. ¿Quién estaba en la máxima magistratura de la Nación antes del 10 de diciembre? Estaba una mujer muy bonita ella, muy dicharachera, muy de piquito de oro, diríamos, sí. en otras épocas, que en la semana fue a visitar al gremio de ATE Capital, la Asociación de Trabajadores del Estado. ¿En qué semana? Esta semana. ¿En esta semana? Sí, no, fue el miércoles. El día miércoles de esta semana. Acá Ivana no me deja mentir, nunca me deja mentir. No, yo quiero mentir. Es muy molesta, sí, yo la conozco. Y bueno, estuvo ahí y dijo algunas cosas. ¿Quiere escucharla? Ya, ahora, lo que yo pregunto es, digamos, estamos hablando de la expresidenta de la Nación. Sí, señor. Digamos, la que produjo esta pesada herencia que estamos viviendo. Sí. Y no debe haber habido nadie en ATE para verla, ¿no? No, los estatales están chochos de la vida con el cambio del que hablábamos recién. Bueno, escuchemos entonces qué dijo. A ver cómo se la bancó delante de estas víctimas de su pesada herencia. Escuchemos entonces a la expresidenta de la Nación, escuchemos a Cristina Fernández, escuchemos a la jefa. Leyendo el folleto que se le ofrece a los empresarios y gerentes que han venido a la Argentina en oportunidades de negocios y para hacer inversiones, se dice exactamente lo contrario al discurso cotidiano de los medios de comunicación. Allí cualquiera puede acceder, inclusive en la versión en castellano se suprimió una frase, una parte. Dice, por ejemplo, que somos el país con mayor desarrollo humano. Gracias. Se nos dice que somos el país número uno también en materia de educación. Gracias. Se nos dice, además, que somos el segundo país con mayor porcentaje de clase media de toda la región. Gracias. Y también se dice también que tenemos el coeficiente de Gini, ustedes saben, ese que mide la brecha entre igualdad y desigualdad, más bajo de la región. Gracias nuevamente. Los medios de comunicación han tenido un rol preponderante en el sentido de instalar un sentido común. Y bueno, no todos están preparados para aguantar lo que puede ser un bombardeo mediático. Ahora, los que tenemos obligación de no confundirnos y mucho menos confundir a los compañeros y a las compañeras que dependen de nosotros porque nos han elegido, me refiero y estoy hablando directamente al movimiento sindical, que los han elegido para representarlos y defender sus derechos, no pueden confundirse frente a todo esto y reclamar esa reapertura de paritarias se convierte en una cuestión también crucial en esta discusión de unidad que debemos darnos en el movimiento nacional, popular y democrático. Y no pasa el tema de la pesada herencia por salir a defender el gobierno. A mí no me interesa porque, en definitiva, no es en defensa de Fernández Cristina. No. Lo que están defendiendo son ustedes. Porque, en definitiva, esas paritarias, esas discusiones, eran en beneficio de los trabajadores, eran en beneficio de un modelo que se retroalimentaba. Y entonces, cuando uno se comienza a ocupar como dirigente de los problemas que tiene la gente, comienzan a desaparecer los problemas entre los dirigentes. Porque los problemas de los dirigentes se producen siempre por cuestiones no respecto de la sociedad, sino respecto de los posicionamientos personales de cada uno de los dirigentes, sean políticos o sindicales. Una señal clara es cuando vemos discusiones que no le importan a nadie, a nadie. Decime si a tu vecina le importa si este del bloque del PJ, del Frente para la Victoria, del peronismo vuelve pero no tanto. No. Cuando vos escuchás y ves sobredimensionadas esas discusiones y esos debates, tanto en el ámbito sindical como en el ámbito político, pasan dos cosas. Esos dirigentes no se están ocupando del problema que tiene la gente. Y segundo, el sobredimensionamiento por parte de los medios de esas discusiones son para mostrar una oposición sin vocación de poder y sin vocación de volver a ser gobierno. Porque me parece que todo dirigente que quiera volver a ser gobierno no tiene que seducir ni pelearse con otros dirigentes. Tiene que seducir e ir por la gente, porque los dirigentes te votan uno y además si está peleado con vos tampoco te va a votar, ¿viste? Lo que te tienen que votar es la sociedad. La abuela también es la mala. Seguimos en este Nosotros y los Medios, ya en sus últimos 7-8 minutos de esta edición número 231 de este 17 de septiembre de 2016, escuchando a Cristina Fernández, que curioso, ¿no? A mí no se me había ocurrido. Claro, cuando ellos juntan a los muchachos de la gran moneda y tienen que venderle el país, digamos, nunca mejor expresado, utilizan para ello los argumentos de venta, son lo hecho en estos últimos 12 años. La pesada herencia. La pesada herencia. Incluso comentó Cristina que había dos versiones, una en español y una en inglés. Casi todo el encuentro ese fue en inglés, funcionarios argentinos hablando en inglés. La verdad que la vergüenza bastante, bastante innecesario, tratándose de un encuentro organizado en el país. Es una gentileza cuando uno va a otro país donde se habla inglés, tratar de hablar inglés para que, sobre todo si lo puede hacer. Pero decía que en la versión en español faltaba un párrafo elogioso para las condiciones comparativas en la que se encuentra nuestro país. Una cosa interesante. Supera todo lo creíble. A mí me deja sin palabras. Cristina habló más de una hora veinte más o menos, de corrido, como solía hacer y como suele hacer. Leyendo, me imagino. Y le dio mucha importancia al tema de los medios de comunicación. Se ve que se quedó pensando qué había pasado con la intervención de los medios en el debate político y demás, y cómo de alguna manera influenciaron en el resultado final. Dice, hay que reconocerles a los políticos del actual oficialismo que ellos van seteados con tres o cuatro ejes principales y de ahí no se mueven. Dice, y nosotros los peronistas, que somos muy leídos, nos gusta hablar de todo y demás, somos dispersos y vamos y cada uno dice más o menos lo que quiere, qué sé yo. Tenemos que aprender un poquito. Dice, la primera que tiene que aprender soy yo a ser sintética. Dice, en época de 144 caracteres no se puede hablar tanto, la gente no escucha tanto. Bueno, como que está reflexionando en torno a algo que ya lo decía en tono de broma, pero que es crucial hoy en la política del siglo XXI, que es la utilización de los medios de comunicación, y sean estos los masivos, las redes sociales o lo que fuera, ¿no? No me diga sí. Que está haciendo la famosa autocrítica. Sí. Pero la autocrítica es criticar a Cristina Fernández de Kirchner. De eso se trata la autocrítica. No, aparte de ella, la autocrítica la hace, va y se reúne. No lo dijimos, por ahí trascendió. Era una reunión donde había unas 200 personas la que se realizó en ATE, de los cuales unos 170 eran delegados generales de organismos estatales. Uh-huh. Ella lo había pedido, entonces ella va y de igual a igual, como una militante, dice cosas entre compañeros. Entonces dice, ustedes son cuadro político, los trataba de igual a igual a todos los delegados, ¿no? El que se pelea no tiene vocación de volver a ser gobierno. Claro. Y en un mismo discurso te habla de comunicación, te alerta sobre las operaciones de cómo funciona la construcción de sentido común a través de los medios, de economía, de política, todo. Sí. No, la verdad. Yo me temo que esté equivocada, en realidad no me temo que esté equivocada. Yo opino levemente distinto acerca del papel de los medios de comunicación, pero Digo, porque lo mío es mucho más pesimista. Yo creo que la historia dice que el movimiento nacional, los movimientos populares, no tienen una estructura, ¿cómo decirlo?, positiva, de positivismo estoy hablando, una estructura lineal de comienzo, desarrollo y fin, como lo tienen todas las teorías que estos muchachos implementan y que las pueden recitar de pe a pa. El movimiento nacional es mucho más turbulento, sí, mucho más caótico y por lo tanto mucho más disperso, inevitablemente. Entonces no sé si el campo de batalla son los medios de comunicación. No, ya no lo planteaba como, como campo de batalla. Me refiero que no sé si podemos ganar ese campo de batalla. No. Lo que decía, no está bueno que vayan 30 y cada uno diga lo que quiere. Si usted hace memoria y recuerda quiénes eran los que iban a hablar a defender un instrumento hipertécnico como era la resolución 125, iba cualquiera y decía cualquier cosa. Está bien, todos los compañeros con la mayor voluntad de contribuir y demás, pero no siempre hablando es como se arreglan las cosas. No, claro. A veces empeoran. Pero eso es lo que suele pasar. Yo creo que muchos compañeros con la mejor buena voluntad andan circulando por distintos programas de televisión hoy. Sí, claro. Y son vapuleados por gente que no le llega ni a los talones. Claro. Pero que dice, todo lo que usan saco verde son malos. Es todo su pensamiento. Claro. Y el tipo viene con un saco verde y dice, bueno, pero escúchame, no, pero la patria, te usas un saco verde, malo, claro. Se acabó. Sí. Y ese es el sistema de los medios de comunicación. Es que si no, no los invitarían. No, si obvio, no los pudieran vapulear. Claro. Yo creo que los compañeros no van con eso. Mucha buena voluntad, pero se ven abrumados ante este. Y la otra cuestión que planteó Cristina, que yo no la había escuchado y que me pareció muy interesante que lo planteé, quizá mucho lo pensamos durante mucho tiempo, pero obviamente en boca de Cristina cobra otra relevancia, es que cuando volvamos, y es más, casi lo pone como prerequisito, hay que algunos de los derechos que se conquistaron, claro, se ampliaron y demás, hay que cristalizarlos y dejarlos para siempre. Cristalizarlo, claro. No usó la palabra reforma constitucional, pero a eso se refería. Dice, no puede ser que con tanta facilidad lo que nos costó tanto armarlo lo puedan desarmar, ¿no? No, y yo creo más, tiro un adelanto. Creo que cuando volvamos, tenemos que volver de la mano de una, seguramente reforma constitucional, pero fundamentalmente una reforma al sistema de justicia. También lo mencionó. Sin eso está visto que no se puede hacer mucho. No, eso se intentó. Podés poner parche, pero la reforma judicial se viene cualquier gil y te lo. La reforma judicial se intentó y obviamente de manera corporativa la justicia. Se intentó, se llevó el proyecto a la Cámara Legislativa, se aprobó en la Cámara Legislativa, claro. Se sancionó y una acordada. Sí, que aparentemente vale más que los órganos representativos del pueblo. Por supuesto, y vale más porque a eso no los elige nadie. Claro. Es mejor. Claro. No tiene el error, porque al fin y al cabo lo pensaba Alberti y algunos lo siguen pensando. Las masas se equivocan. Claro, no estaba teñido de negritud el fallo de la Corte Suprema. Mire, hablando de una cosa y de otra, nos perdimos otra vez el cuento de la mucama. No perdimos cuento de boca. ¿Qué dice? Se me acabó la paciencia. Bueno, o salen o los cagamos a tiro. ¿Ah, sí? ¿En serio? A ver, dale, vení. Tirá si sos macho. Ya nos vamos a trincherar. Y ese día van a venir por atrás. ¿Qué diría Macri si nosotros lo enfrentamos a Rani? Diría ese muchacho, es un muchacho sano. ¿Quién sería el bueno y sano en este caso? Le juro que Rani. Rani, sin un segundo de duda. Rani, sea en el papel de No Habrá Más Penas Ni Olvido que hacía en este diálogo, en este parlamento que ponemos, en su vida personal. No debe estar muy lejos. Le salen muy bien demasiado bien los personajes de Turro. Sí. También Alterio, y Alterio no juega ese partido, pero y también a Lupi. Y Lupi no jura. Ranieri hizo, hizo de distintas cosas, sí, pero Ranieri siempre hace de cagado. No, no, pero aparte, bueno, ahora vamos a hablar más, bueno, de Ranieri ahora. Eso lo vamos a hablar en otro programa, otro programa que se llama Ranieri y el cine argentino. Ranieri y nosotros. Nos estamos yendo. ¿Quiénes hacemos este programa? ¿Tenemos a alguien que lo diga? Gustavo Gordillo, papá, Ivana Casas, mamá, y Gustavo Agulla, papá y madre. Bien, bien. Muy bien. Una vez recorrido el Espinel de quienes hacemos el programa, nos olvidamos. Tenemos que decirle a Ginebra que mencione también a Martín Caballero, que está allí del otro lado de los controles, inventando que todo esto que decimos acá se convierta en un programa de radio. Bueno. Así que nos estamos yendo. Nos gracias. Estamos yendo. El sábado que viene estamos acá. Sábado a las 14, nosotros y los medios, todos los sábados a las 14. Gustavo Gulla, Iván Acasas, quienes habla Gustavo Gordillo. Y el sábado próximo, que es 24. 24. Sí. A las 14. Ya con la primavera explotando. Explotando en nuestras narices. Sí. Oiga. Llueva o truene, el sábado a las 14 estamos acá. Lo encuentro acá. Sí, sí, sí. Listo. La gente en la calle dice que se vaya. La gente en la calle dice los quiero matar. ¡Ya basta, por favor! ¡Que no la aguanto más! ¡No juego más! ¡Basta para mí! ¡No juego más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Que me come, que me come, bye bye! ¡My life! ¡Oh yeah! ¡Good! Bye.